Muy bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Estamos nuevamente con ustedes en este lunes 20 de agosto para seguir conversando este tema de los muertos en Cristo. Bienvenidos con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Es un placer poder saludarles cariñosamente como siempre. Dolor sin esperanza. ¿Cómo se entiende esta frase? ¿Podrá haber dolor sin esperanza? Yo creo que es terrible. Mira, Horacio, no sé, a ti te ha pasado muchas veces, tenemos que atender a veces en momentos difíciles, cuando un ser querido se separa por la muerte, ¿no es cierto? Y tenemos que ir a atender, ya sea en una iglesia, claro que sí, o en el cementerio, ¿no es cierto? Bueno, cementerio significa dormitorio, ¿no? Exactamente. Increíble, ¿eh? El coimeterium. Claro. Entonces, allí ve unas diferencias muy grandes uno entre las personas que son cristianas, tienen una esperanza, y las que no tienen. Algunos se aferran así al cajón, sí, de una manera terrible, lloran. Recuerdo en un caso especial donde la persona gritaba tanto, que se la llevaron, y yo creo que iba, nosotros estábamos bastante lejos de la entrada, bastante lejos. Y la persona yo creo que iba a la entrada y nosotros sentíamos los gritos. Claro, es que no hay una esperanza, ¿no es cierto?, de un retorno. Una separación ya definitiva, nunca más. Claro. Habíamos leído allí 1 Tesalonicenses 4:13, ¿no es cierto?, que dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoráis acerca de los que duermen. ¿Para qué? Para que no estéis tristes, no estéis angustiados, no os entristezcáis, como dice mi versión, como los otros que no tienen esperanza. Pero se agrega ahora los siguientes textos, que viene desde el 14 al 18, si los pudieras leer para ver un poquito, porque en ese sentido agrega ahora, en estos textos se agrega un significado muy especial para nosotros en el día de hoy, desde el 14. Del 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Ahora, deducimos que por la carta que Pablo le está escribiendo aquí, que ellos estaban realmente desesperanzados. Estaban tristes, estaban angustiados, algo estaba pasando con ellos, y entendemos también que Pablo les había hablado acerca de estos temas, pero al parecer había alguna confusión. Quizás el tiempo corto que estuvo Pablo con ellos no logró dejar muy claro algunos conceptos. Uno dice, y esto te ha pasado, no sé si te ha pasado a ti, que después que explicas algo o das un anuncio en la iglesia a la congregación completa, y luego dice, y sabe que no sé a qué hora es, qué es lo que hay esta tarde, o sea, quedamos en las mismas. Y pero, eso pasa cuando se habla así en general, ¿eh? Pero fíjate, esto eran cosas un poquito más difíciles que la que tú acabas de entender. Claro, porque además debemos considerar lo que lo que nos dice Pedro acerca de nuestro hermano Pablo, ¿eh? Pedro dice que nuestro hermano Pablo, con la sabiduría que le ha sido dado, dice, ha escrito algunas cosas que son difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen como las otras escrituras para su propia perdición, dice. Entonces, nosotros, él nos está haciendo una advertencia. Bueno, Pablo era una persona muy instruida, podríamos decir un filósofo, una persona que pensaba, una persona que sabía varios idiomas, en fin. Entonces, de por sí, no es muy fácil cuando nosotros leemos, por ejemplo, la epístola a los Romanos o cualquiera de las epístolas, no es tan fácil a primera vista, así de comprender. Entonces, seguramente, él les habló y ellos hubieron cosas que entendieron, pero hubieron algunas otras que entendieron mal. El problema estaba ahí. Y el problema fue que él no tuvo el tiempo suficiente para haberles aclarado las cosas, para haberle explicado mejor, para haber tomado más tiempo en la explicación. Entonces, por la premura del tiempo, fue que él los dejó así. Y ellos, bueno, después siguieron con lo que ellos habían entendido y cómo lo habían entendido. Incluso allí en Hechos 17:3, hablando de estos conceptos que Pablo vertió allí en Tesalónica, dice, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras, o sea, mostraba no palabra de él, sino de las Escrituras, que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos. Y decía, Jesús, a quien yo os anuncio, es el Cristo. Esto es el mensaje que dejó allí, y lógicamente pudo haber traído algunas confusiones a quienes eran sus oyentes. Ahora, fíjate, además de eso, tú dijiste algo que tendríamos que agregarlo aquí también, recordarlo aquí, que es un elemento adicional, es el trasfondo pagano que la mayoría de los creyentes tenía, eso, los creyentes a quienes Pablo les escribió habían tenido. Entonces, ellos venían con ciertas ideas, y esas ideas no salieron inmediatamente de su cabeza. Entonces, por eso que se produjo este problema. Ellos tenían unas ideas, claro, y eso las juntaron con lo que habían creído, y ahí se formó. Si tú recuerdas, allí en 1 Tesalonicenses 1:9, justamente menciona que ellos han salido, han dejado ídolos, han dejado costumbres, han dejado creencias. Y no es fácil a veces, porque ya sea familiares que no son... no han aceptado el Evangelio, quizás nos visitan, están con nosotros, gente de trabajo, nos conversan de sus creencias y nos queda dando vuelta en la cabeza algunas cosas que no nos han quedado claras, y lógicamente ellos tenían ese problema. Por eso es que es tan importante esta carta, porque va a dejar a los tesalonicenses con una esperanza realmente grandiosa en el retorno de Jesús y clarificado totalmente. Fíjate, hay otra carta que se descubrió, que precisamente data de ese tiempo, y data del siglo II, donde dice: Irene a Teonofris y Filón, buen consuelo, yo lamento y lloro por el que ha partido, como lloro por Dídimas, y todas las cosas que fueron apropiadas he hecho, pero contra tales cosas no puedo hacer nada. Por tanto, consuélese unos a otros, pásenlo bien, dice. No tenía ninguna esperanza, no nos queda otra. Pero lo interesante es que eso muy parecía a las palabras de Pablo, pero sí, sin esperanza, en el sentido, dice, por tanto, consuélense unos con otros. O sea, mientras estén vivos tengan consuelo, y después no hay ningún consuelo. Esa, claro, es la gran diferencia que existe entre Pablo al final, claro, dice lo mismo, pero con la diferencia, con la tremenda diferencia que Pablo aquí nos habla de la esperanza que tenemos. Y una esperanza gloriosa en el retorno de Cristo, que está fundada no en palabras humanas, sino en palabras divinas. Ahora, Pablo expresa, yo creo que ha quedado claro para nosotros efectivamente cuando habla de Tesalonicenses, o sea, debemos tener cuidado con lo que creemos, porque nuestra esperanza está en la esperanza de que Cristo murió y resucitó. Entonces está más allá de lo que el pensamiento quizá humano puede decir, porque muchos hablan, y esto es terrible, de la muerte, como que alguien puede ir y volver, como alguien que fue, como que hay otro mundo después de los vivos, y eso es terrible, porque no es así exactamente. No hay nada después de la vida, excepto la esperanza de la resurrección. Pero fíjate, aquí hay algo que nosotros debemos considerar, dice el texto bíblico, por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, no iremos adelante de los que durmieron. Claro, ese es el problema que ellos tenían, por eso es que interesante cuando Pablo les aclara eso. Claro. Dice, bueno, los que están vivos tendrán una paga, vamos a decir así, ¿no es cierto?, una resurrección, y los muertos que murieron, bueno... Porque fíjate, cuando Pablo dice que nosotros seremos arrebatados juntamente con ellos, Ahora, otra cosa, piensa tú. Si alguien murió y fue al cielo, ¿qué necesidad tiene el Señor de traerlo nuevamente a la tierra para volver a ascender con ellos al cielo? Claro. Si ellos están allá, yo creo que qué mejor que ellos esperen allá los que van a llegar. Pero no es cuestión de que, cuando dice los muertos en Cristo, ahora, ¿esos muertos en Cristo no son los que se van al cielo? Claro, según la creencia popular, los muertos en Cristo se van al cielo inmediatamente. Pero si se van inmediatamente, ¿por qué Pablo dice los muertos en Cristo resucitarán primero? Quiere decir que están muertos, están en la tumba. Si van a resucitar es porque están ahí. Alguien que haya ascendido al cielo no tiene por qué resucitar de nuevo. Porque tiene que resucitó a una nueva vida entonces. Tal como dice Pablo también en Corintios. Bueno, ¿no? Corintios lo aclara. Yo creo que en los siguientes días vamos a aclarar algunos conceptos más sobre esto. Pero puntualmente, qué terrible, estoy pensando, es no tener esta linda esperanza de la resurrección. Pablo les aclara aquí justamente este concepto porque, como tú decías, ellos estaban con un problema bastante serio entre qué pasa con nuestros muertos, qué pasa con los vivos, y entonces lo que querían ellos permanecer vivos hasta que viniera Jesús. Y otro concepto que quizás estaba también inserto allí era el concepto de que Cristo venía en sus días. Y te acuerdas tú que Pablo vuelve a escribirle, mira, no, esperen un poquito, tiene que venir todavía varias situaciones para que se produzca la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero estamos viviendo en los momentos en que esta venida está muy pronto. Las profecías indican efectivamente así. ¿Cuál es la esperanza que tenemos en Jesús? ¿Y cómo podemos consolarnos ahora mismo en esa esperanza? Piénselo. Nos despedimos, amor, siguiente hasta mañana. Esperamos que Dios los acompañe y los bendiga. Bendiciones. Que el Señor le bendiga y será hasta mañana.